Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos introducidos, perdón, en el tema de la oración y en concreto de cómo oraba Jesús. Jesús es para nosotros nuestro modelo de oración. Habíamos quedado en el punto 2601, que dice así: estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Es sobre todo al contemplar a su maestro en oración cuando el discípulo de Cristo desea orar. Entonces puede aprender del maestro de oración. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. Este texto que cita, este punto del Catecismo 2601, es Lucas, que ya dijimos que Lucas era el evangelio especialista en la oración, en el que más nos habla de cómo Jesús oraba, ¿no? Pues este texto dice que Jesús, estando en oración en cierto lugar, no se sabe qué lugar sería este en esta ocasión en concreto, cuando terminó, pues uno de sus discípulos, que tampoco se dice quién era, uno de ellos, le hizo la famosa pregunta: Maestro, enséñanos a orar. Bueno, aquí conviene subrayar lo siguiente, ¿no? ¿En qué contexto ha tenido lugar? ¿De dónde ha partido la pregunta: Maestro, enséñanos a orar? La pregunta: Maestro, enséñanos a orar, no ha nacido la pregunta de una duda teórica. De una duda teórica, ¿no? Pues posiblemente este discípulo, que no sabemos quién era, que en el fondo nos representa a todos nosotros, ni se le hubiese ocurrido, ni se le hubiese pasado por la cabeza hacer esa pregunta, de no ser porque se había sentido atraído por la figura de Jesús haciendo oración. O sea, que no es una pregunta, digamos, meramente teórica, ¿no? ¿De dónde viene el mundo? A veces nos hacemos una pregunta, pues un poco de planteamiento. No, no, no, esta pregunta no es una pregunta de esas de planteamiento general de la vida. Es una pregunta que nace de un testimonio que te interpela, un testimonio que te cuestiona, que dice: ¿y este hombre que parece que está ahí introducido en la oración, está introducido en ese misterio? Es decir, le resultó tan atractiva la imagen de Jesús orando, era una imagen que le estaba sugiriendo que ahí había un misterio escondido detrás de ese hombre haciendo oración. Es como si dijese: ¿a qué ventana se está asomando ese Jesús que yo veo orar, ¿no? Por la forma en la que ora, por el recogimiento, por el misterio que guarda, ¿no? esta escena de verle a Jesús orando. Ahí hay algo que a mí todavía no se me ha descubierto, en lo que yo todavía no me he introducido. Y entonces el discípulo, viendo a Jesús orar, comprende que él no sabe orar, comprende que él, que su oración tiene poco que ver en profundidad, etcétera, pues con la que Jesús está haciendo. Esto me parece muy importante, es decir, estaba Jesús orando. Dice, cuando terminó, le preguntó, no le interrumpió, porque era algo tan profundo, era algo tan sagrado lo que allí estaba teniendo lugar, que el discípulo no se le ocurre interrumpirle a Jesús, que termine, ¿no? Y cuando termine le pregunta: Maestro, enséñanos a orar. Esto nos recuerda lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que hoy en día necesitamos maestros, pero más que maestros necesitamos testigos. Testigos. Maestros que sean testigos. Porque se puede tener muchos maestros, maestrillos, que no son testigos de eso que están enseñando, y nos sirven de poco. Como estamos en una cultura, en una sociedad en la que hay una inflación de palabras y de ideologías, y cada uno, pues, hay teorías para todo, ¿no? Y uno puede encontrar libros que digan una cosa y su contraria, ¿no? Y entonces, claro, es una cultura nuestra que podría fácilmente desembocar en el escepticismo, ¿no? Porque como se dice de todo, contradictoriamente, hay todo tipo de ideologías, ¿no? Pues cada uno se refugia en su subjetivismo y allá cada uno, ¿no? Por eso hoy en día se necesitan testigos. Y testigos hay pocos. Maestros hay muchos, testigos pocos. Maestros en el sentido, ya me entendéis, ¿no? Limitado de la palabra, de quienes transmiten una ideología. Pero testigos hay pocos, ¿eh? Que son los santos. Bueno, al final los testigos son los santos, ¿no? Bueno, pues esto es una llamada de atención a nosotros por dos motivos. Primero, porque si nosotros estamos aquí ahora mismo, si estamos aquí hablando, si somos cristianos, es porque en nuestra vida Dios ha puesto testigos cerca de nosotros, que han podido ser nuestros propios padres, que han podido ser nuestros catequistas, que han podido ser personas a nuestro alrededor, muchos santos, ¿no?, que Dios también ha puesto como testigos, que han suscitado en nosotros pues una conciencia de que tenemos que aprender, una sana envidia, ¿no? Han suscitado una sana envidia, ¿no? Cuando ve a algunas personas, dice, bueno, es que este hombre vive en Dios, y suscita en ti una sana envidia, ¿no? Y es como una conciencia de la carencia que yo tengo. Viendo a este hombre, comprendo que a mí me falta mucho por caminar. Es lo que ha supuesto para muchos de nosotros pues la figura de Juan Pablo II, ¿eh? Estoy pensando en tantísimos seminaristas y sacerdotes pues que nuestra vocación nació pues bajo ese pontificado tan largo de Juan Pablo II, ¿no? Él fue un testigo para nosotros. Fue un testigo. Él no se limitó a enseñar a darnos unas enseñanzas. Le veíamos a él orar y viéndole en oración entendíamos que nos teníamos que adentrar en ella. Por ejemplo, me acuerdo que en aquel famoso primer viaje que hizo a España, pues cuando fue a visitar aquella cueva de la Santiña, allí en Covadonga, el rato largo de oración que pasó allí delante de la Virgen. Un rato de oración que a muchos nos conmovió cuando veíamos por televisión pues un papa desentendido, ¿no?, y unos medios de comunicación que no sabían muy bien qué hacer, porque claro, estaba el papa orando en silencio, ¿eh? Y a todos los que lo estábamos contemplando nos hacía entender que esto no es un show, o sea, que aquí no venimos a exhibirnos, no, aquí venimos a introducirnos en el misterio de Dios. Luego las cámaras lo que están recogiendo, lo que está haciendo es suscitar en nosotros un adentrarnos en Dios, ¿no? Recuerdo también, que creo que lo he contado en el programa, pues la impresión que me causó a mí estar cerca de nuestro Papa Benedicto XVI en el viaje que hizo a Lourdes, ¿eh? No hace mucho tiempo, ¿no? Viajó a Lourdes dentro de aquel viaje apostólico a Francia. Asistimos bastantes obispos españoles y yo recuerdo que estando cerca de él, pues le miraba, le veía cómo rezaba, claro, pensando también todos los problemas que en aquel momento estaba llevando adelante su pontificado, ¿no? Con problemas, con incomprensiones, con críticas, con follones, ¿no? Y yo le veía la paz que él tenía orando delante de la Virgen en la Gruta de Lourdes y pensaba en mis adentros, parece que no le pesa pues esa gran responsabilidad que Dios ha puesto en sus hombros, ¿no? Parece que no le pesa. Más que llevar él el peso, es como si le llevasen a él en andas. Y esa es lo que transmite el hombre orante. El hombre orante transmite un testimonio gráfico, porque es que eso es difícil decir cómo, ¿no?, en qué medida uno es testigo. Es testigo con, no solo gestualmente, sino, claro, con su propia vida, no solo con una palabra, ¿no?, no solo gesticularmente. Es difícil concretar eso en qué se traduce, ¿no?, pero es cierto que hay hombres que transmiten una gran paz. Transmiten una gran paz cuando rezan, ¿no? Bueno, pues algo así ocurrió en este texto de Lucas 11:1, que estando Jesús en un cierto lugar rezando, pues le miraban a Jesús. Es decir, le miraban al que miraba al Padre. Y se produce una especie como de concatenación, ¿no? el que ora, Jesús orando, mira al Padre. Y los que miran a Jesús no tienen suficiente fe, ¿no?, para mirar al Padre, pero le miran a la humanidad de Jesucristo, que es visible y palpable para nosotros, y entonces miramos al que mira al Padre. Y entonces es como si nos viésemos introducidos en esa corriente interior. Por eso dice este punto del catecismo, que a Jesús, dice, es sobre todo al contemplar a su maestro en oración cuando el discípulo desea orar, gracias a que le contempló. Le contempló, que es otra cosa. Gracias a que le contempló, se adentró también y entendió que también él debía de aprender a orar, ¿no? Por eso dice que para aprender del maestro hay que contemplar y escuchar. Las dos cosas. Se contempla y al contemplar se le pregunta, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús nos enseña. Se contempla y se escucha. Aprender a orar del Hijo, ¿no? Es como cuando uno va a una familia numerosa de estas, que suelen ser, bueno, pues verdaderamente atractivas, que a mí me ha tocado varias veces ir a una casa, en la que ves cómo colocan en la comida, en la mesa, a todos los hijos, casi van por estaturas, ¿no? Y cada uno va ayudando al anterior. Y el de 7 años ayuda al de 5. Y el de 9 al de 7. Y así, ¿no? Se van todos colocando de una manera en la que cada uno tiene más capacidad de ayudar al anterior. Y es impresionante ver en estas familias numerosas cómo cada uno aprende y enseña. Aprende y enseña. ¿Eh? Aprende y enseña. Y así van creciendo, ¿no? Bueno, algo así ocurre también en la oración. Que todos somos alumnos, pero al mismo tiempo todos somos también maestros. Hemos recibido un testimonio y estamos testimoniando ante los demás. Y formamos parte de esta cadena de transmisión. Pongo ese ejemplo de esas familias, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues que hoy en día, en la medida que tenemos una gran carencia de referencias morales, de liderazgos también dentro de nuestras familias, en la medida en que también la familia tiene su crisis no pequeña, que hay mucha familia desestructurada, etcétera, etcétera, etcétera, que las familias son mucho más pequeñas, también es muy importante que esos testimonios de un cierto liderazgo, de una referencia moral que nos enseñe a orar, pues muchas veces los hemos encontrado o se están encontrando hoy en día, por ejemplo, en movimientos o en asociaciones también cristianas, en las que uno aprende viendo. ¿Cuántas veces he escuchado yo, pues en determinados encuentros de las Jornadas Mundiales de la Juventud, dentro de pues, un movimiento concreto que asiste allí, tantas cosas, unos ejercicios espirituales, unos cursillos de cristiandad, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces he escuchado yo decir testimonios como, yo no había visto nunca esto, no lo había visto nunca? Yo no me imaginaba una cosa así. Aquí sí que se ve una alegría, aquí sí que se ve... Es decir, que es necesario un testimonio para suscitar en nosotros una conciencia de que hay un misterio que no conocemos, que hemos nadado muy superficialmente, hemos pensado que la oración es, pues eso, ¿no?, un barniz externo, es unas palabritas que decimos, ¿no? Y claro, uno va a un determinado lugar, se encuentra con unas personas que viven intensamente una fe, pues en un movimiento, en tantas ocasiones, ¿no?, encuentra un ambiente de jóvenes, etcétera, y uno dice, ¿pero esto existía? Yo no lo sabía. Aquí yo estoy palpando un misterio que para mí estaba escondido, y lo veo reflejado en los rostros de estas personas, que irradian una alegría que yo no tengo y que el mundo no tiene. Su alegría, su rostro trasluce algo, ¿no? Bueno, esto es en el fondo lo que le ocurrió a ese discípulo, ¿eh? A ese discípulo que cuenta Lucas 11:1, que estaba en un cierto lugar y le miraba a Jesús y veía cómo rezaba. Y entonces entendió, viéndole a Jesús, que había un misterio al que él también estaba invitado a asomarse. Todos somos hijos en el Hijo. Y Jesús es para nosotros como una ventana que nos asoma al misterio de Dios Padre. Jesús es una ventana. Es la ventana por la que Dios vino a nosotros, y es la ventana o el puente, como queráis decirlo, porque nosotros vamos a Dios. Y también en materia de oración, especialmente en materia de oración. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que le ve a Jesús ve al Padre. El que le ve al Jesús orante está invitado, invitado a compartir con él la oración de Hijo, para dirigirse los dos conjuntamente, unido a Cristo, siendo Hijo en el Hijo, dirigirse al Padre y decir Padre nuestro, pudiendo decir Padre nuestro juntamente con Jesucristo, ¿no? Que es un honor poder decir eso junto con Cristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo hablando sobre la oración de Jesucristo. Hemos explicado la intervención anterior, el punto 2601. Pasamos al siguiente, 2602. Y dice así: Jesús se retira con frecuencia en soledad a la montaña, con preferencia por la noche para orar. Lo dejo aquí. Y se nos proponen tres textos. Primero, Marcos 1:35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. La noche es para Jesucristo un momento privilegiado para vivir su intimidad con Dios Padre. A nosotros nos puede costar entender, porque uno dice, bueno, pero ¿qué necesidad hay de...? ¿Acaso Dios no nos comprende ya con dos palabras? ¿Acaso Dios no nos entiende y nos comprende perfectamente? No es suficiente con que él le digamos, Señor, si tú me conoces perfectamente, no hace falta que te diga yo lo que necesito, tú lo conoces todo. O sea, ¿para qué hace falta una oración tan larga? ¿Para qué hace falta? Ese tipo de consideración se puede hacer perfectamente, ¿no? Como si hablásemos de la oración en unos términos de practicidad. Vamos a ver. Si se habla en términos de practicidad, no se entiende porque Jesús pasaba una noche larga, allí horas, madrugando tanto o trasnochando tanto haciendo oración. No se entiende. Si planteamos las cosas en términos practicistas, porque a Dios le cuesta lo mismo darte su gracia pues en 5 minutos que en 2 horas y media. A Dios le cuesta lo mismo, pero claro, cuando pensamos en esas categorías no entendemos nada, no entendemos nada. Estamos pensando que la oración es un instrumento utilitarista, ¿no? para obtener determinadas cosas y seguir adelante con lo mío, seguir adelante yo. Cuando en el fondo la oración no es sino vivir en Dios. Vivir en Dios. El cristiano ha aprendido de Jesucristo a estar plenamente imbuido del misterio de Dios, a vivir en presencia de Dios. Nosotros queremos que la oración nos enseñe a vivir en presencia de Dios. Es más, digamos que nuestro objetivo sería que toda la vida, ¿no?, las 24 horas del día, fuesen una oración, que viviésemos en presencia de Dios. Pero ya sabemos que no es tan fácil, ¿no?, tener una oración continua. Supone haber crecido mucho en la intimidad. Pero Jesucristo sí tenía esa oración continua. Pero la tenía también en gran parte porque tenía ratos muy específicos y largos en los que él estaba acompasando su corazón humano, lo estaba acompasando a la voluntad de Dios, al corazón divino. La voluntad humana se estaba sincronizando, ¿no?, con la voluntad divina, podemos decir. Ahora, esto sin oración no se consigue. No se consigue, ¿no? Ese sincronizarse, ese pensar como Dios, ese sentir como Dios, requiere largos ratos de oración. Requiere no solo cantidad, sino calidad. Pero es que es muy difícil tener calidad de oración sin cantidad de oración. Alguno quisiera, no, lo importante es la calidad. Por eso, 2 minutitos y cortito. No, perdona, no vas a conseguir la calidad sin la cantidad, ¿eh? Eso no es posible. Eso es como cuando te traen, ¿no?, los buscadores de oro. Para poder conseguir 10 gramos limpios de oro, han tenido que sacar una cantidad ahí de... bueno, pues no sé yo cómo se dice esas cosas, ¿no? Pero una cantidad de materia prima que van filtrando, y al final quedan los 10 gramos de oro. Pero los 10 gramos de oro no se consiguen así, sin más, en la mina directamente. No. Ahí tienes que estar echando agua y vas filtrando un tipo de tierra que tiene una aleación determinada, y cuanto más kilos y toneladas saques de ese tipo de materia primera, pues al final más probabilidades tienes de que obtengas los 10 gramos puros de oro. Bueno, algo así pasa con la oración. No seamos ingenuos, ¿no? No pensemos que yo voy a tener calidad de oración sin tener cantidad. No, eso no existe. Bueno, una consideración es esa. El siguiente texto que se nos propone, Marcos 6:46. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Este es un episodio, Marcos 6:46, que tiene lugar después de la multiplicación de los panes. Imaginaros lo que es la multiplicación de los panes, claro, el jolgorio que eso suscita. Está todo el mundo queriendo estar con Jesucristo, está todo el mundo queriendo estar, vamos, es el hombre del momento, ¿no? Imagínate, la multiplicación de los panes, alguno pensaría que esta es la gallina de los huevos de oro. Todo el mundo quiere estar con él, todo el mundo. Y dice, inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca, venga, ir vosotros por delante. Y él despedía a la gente. Venga, cada uno a lo suyo, vosotros en barca, y para adelante, que ya os veré. Vosotros, venga, cada uno a su sitio, que ya ha terminado la multiplicación de los panes. Venga, ahora dejarme tranquilo. Es curioso, ¿no?, verle a Jesús despidiendo a la gente. Además es que dice, obligó, venga, fuera. Y despidió, que os vayáis. Perdonad así un poco por enfatizarlo, ¿no? Pero sí que el texto yo creo que literalmente dice esto, ¿eh? Y Jesús quiere quedarse a solas. Qué fácil sería que en ese momento entre comillas, ¿no?, de gloria humana, de que todo el mundo le está rodeando, la multiplicación de los panes, Jesús se quiera quedar en eso. Pues Jesús no se queda en eso. No se queda en eso. Jesús quiere inmediatamente quedarse a solas en oración. Porque necesita estar con el Padre. Y quiere también que ese gesto que él acaba de hacer de la multiplicación de los panes necesita también ponerlo en manos de Dios Padre para que ese gesto sea entendido, sea bebido, sea comprendido, pues como en toda la tradición de estos 2000 años, ¿no?, pues la Iglesia ha querido predicar. Cristo es el pan vivo, bajado del cielo, y él quiere multiplicarse y darse a los demás como alimento para la vida del mundo, y eso necesita comentarlo con el padre y decírselo al padre. Es la necesidad, pues, de que las cosas que hacemos en la vida quedan incompletas mientras que no las llevemos ante Dios. Uno en esta vida puede estar haciendo muchas cosas, ¿no? Pero como después no las finalice, no las remate, llevándolas ante Dios, lo que ha hecho perfectamente puede ser inútil, inútil. O sea, el milagro de la multiplicación de los panes tuvo el efecto que tuvo. También porque Jesús lo llevó al Padre, puso en manos del Padre, ¿no?, y pidió que el Padre bendijese esa acción que él había hecho. Tercer texto que se nos propone para nuestra consideración, Lucas 5:16. Su fama se extendía cada vez más y más, y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Un término parecido al anterior, como Jesús huye de la gloria humana. Huye de la gloria humana. Con disciplina incluso, ¿eh? Huye de la gloria humana. Querían oírle, querían oírle, querían escucharle, quería que él hiciese todo, que él curase las enfermedades. Y Jesús, que fácilmente podía haber caído en el activismo, ¿eh? Hubiese sido, vamos, facilísimo. Lo difícil era huir de ello. Alguien que era continuamente requerido de esto. Qué fácil sería caer en el activismo. Qué auténtica lección nos da aquí Jesucristo a todos. Qué lección nos está dando. Te requieren para esto, para lo otro, para lo más allá. Y tal. Pues no, Señor, yo ahora me retiro a un lugar solitario a orar. Es una lección auténtica. Porque incluso también podemos ser tentados en las cosas buenas, podemos ser tentados. Si uno no pone todas las cosas en Dios, al final se está buscando a sí mismo. Al final hasta, bueno, hablemos claramente, hasta también los que predicamos la palabra de Dios podemos perfectamente tener la tentación de ser un showman, de ser un líder, la gente habla de ti, y todo eso puede ser perfectamente una tentación. Te puedes buscar a ti mismo en ello, pero con una facilidad tremenda, que el demonio es muy astuto. Y Jesús nos enseña a rechazar esa gloria humana y a retirarnos a la oración. Vemos pues a un Jesús que es maestro de oración para todos nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando el punto 2602 del Catecismo, en el que se nos presenta la figura del Jesús orante. Y después de habernos hablado en tres textos del Evangelio de cómo Jesús pasaba largos ratos en la soledad de la montaña, con preferencia por la noche para orar, luego se dice: Jesús lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Bueno, aquí, como veis, hemos dado un salto. Si hasta ahora hemos visto cómo desde fuera, ¿no?, hemos sido testigos de cómo Jesús ora y su actitud en la oración, sus largos ratos, nos han interpelado, nos han cuestionado, este hombre cómo reza, ¿no? Ahora ya nos metemos dentro de él. Y dice, Jesús lleva a los hombres en su oración, asume nuestra humanidad en la encarnación, nos ofrece al Padre ofreciéndose a sí mismo. Aquí se nos remite a un texto anterior del Catecismo, que era el texto 616, donde se dice lo siguiente. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Vamos a ver, que esto es, creo que es muy, muy, muy importante lo que está diciendo aquí Jesucristo, el catecismo sobre Jesucristo. Es decir, Jesucristo, el Señor, movido por un amor hasta el extremo, Él ha tenido una oración y una ofrenda al Padre que ha sido una oración de reparación de nuestros pecados, de expiación, de sustitución. Es decir, es el amor vicario, la entrega sustitutiva. O sea, se ha entregado en vez nuestro. Ha estado tan unido a nosotros que cuando Jesús rezaba, estaba intercediendo al Padre por cada uno de nosotros. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan, que es Juan 18, versículo 8, que narra en el Evangelio de San Juan que le van a prender a Jesús, le van a coger preso en el huerto de los olivos, y en el momento en que le van a coger preso, Jesús dice a los soldados: si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Es un texto simbólico, ¿no? Entonces, es un simbólico de lo que es el valor, la entrega expiatoria, sustitutiva. Jesús se entrega en vez nuestro. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Es decir, Jesús está rezando al Padre porque nosotros somos mudos y no sabemos hablar con Dios y no sabemos suplicarle a Dios y pedirle la gracia. Y la pide Él también en vez nuestro. No solo en vez de, sino también intentando suscitar que también nosotros lo pidamos, intentando curar nuestra mutez. En vez nuestro, pero no solo en vez nuestro, sino intentando que nosotros también aprendamos a hacerlo. Es como cuando una madre le da de comer a su niño la boca, pero al mismo tiempo también quiere que aprenda a comer él. Coge la cucharilla, venga, métetela adentro. Las dos cosas, ¿no? Te doy de comer, pero quiero que aprendas tú también a comer. Así hace Jesús, reza por nosotros al Padre, pero al mismo tiempo quiere enseñarnos a rezar, las dos cosas, al mismo tiempo, ¿no? Y entonces Jesús, en la intimidad de su oración, nos lleva a todos nosotros, ante el Padre, nos lleva. Y aquí el catecismo dice una cosa que me parece potentísima, dice: nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Esto está dicho aquí en este punto del catecismo 616, en el que al que se nos remite desde el punto que hoy comentamos, ¿no? Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Es decir, que cuando Jesús estaba allí en Getsemaní, o estaba en aquellas noches haciendo oración en una montaña de Galilea, nos conocía a cada uno de nosotros personalmente. Esto lo dice aquí explícitamente el catecismo, Nos conocía personalmente. O sea, no únicamente en genérico, aquí está la humanidad, no, nos conocía personalmente. Porque se estaba entregando por cada uno de nosotros, y entonces ir ante el Padre, oró por nosotros y le presentó nuestro nombre. Fuimos objeto de la conversación entre Cristo y el Padre. Y la suya fue una oración intercesora. Él nos presentó, oró por nosotros. Como veis, pues es una afirmación que nos mete ya en el misterio de cómo era la oración, de qué hablaban entre el Hijo y el Padre. No digo que hablaban, que hablan, porque no, esa conversación continúa por toda la eternidad en el cielo. Pero bueno, aquí especialmente la estamos refiriendo a esa oración, aprendiendo de cómo Jesús nos enseñó a hacer oración, pues en su encarnación y en su vida entre nosotros, ¿no? Bueno, seguimos adelante, en este punto 2602 en el que nos encontramos. Él, el Verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Él lo comparte. O sea, es decir, que Él no se separa de nosotros, entre comillas, no debe separarse, como si yo no tengo nada que ver con vosotros para orar. No, no, nos lleva con él. Somos su mochila. Es que nos llevan su mochila para orar con el Padre, ¿no? Dice, por ejemplo, ese texto de Hebreos 2. Convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Por tanto, el santificador, como los santificados, tienen todos el mismo origen. Pues no se avergüenza de llamarles hermanos, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos. O sea, que el santificador y los santificados, el santificador es Cristo, claro, los santificados todos somos nosotros, tenemos todos el mismo origen, somos de la misma pasta. O sea, es decir, claro que el origen, Cristo tiene un origen divino en la encarnación del Padre, que evidentemente es distinto a nosotros, pero Él ha asumido nuestra carne humana y nuestra condición humana con todas las consecuencias, ¿no? Por lo tanto, cuando va a orar al Padre, nos lleva a nosotros en la mochila. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. O sea que Él recibe también en sus ratos de oración del Padre la encomienda de transmitirnos a nosotros pues, eso que Él ha vivido, eso que Él ha experimentado. No hay secretos entre Cristo y su Padre, y tampoco hay secretos entre Cristo y nosotros. La intimidad que Él ha vivido con el Padre, esa intimidad quiere tenerla con nosotros. Por eso cuando Felipe le dice, ¿no?, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo con vosotros y no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esa intimidad que yo tengo con el Padre la comunico con vosotros. Y para poder tener esa intimidad con vosotros, yo me echo de la misma pasta. Tengo la misma condición humana que vosotros. Digamos que sin la encarnación, la oración de Jesús, el aprendizaje de la oración, no hubiese sido posible, tal y como hoy en día lo vivimos. O sea, la encarnación ha sido también la forma en la que nosotros hemos sido introducidos en la oración de Dios Padre. Por eso que ese tipo de oraciones desencarnadas, ¿no?, al estilo orientalista, que parece que la oración es una especie de técnica de despojamiento, bueno, que la oración se consigue cuando alguien no piensa, no siente, no sufre, no se despoja de todo. No, mire usted, esa oración no es cristiana. La auténtica oración cristiana, la oración que Cristo nos enseñó, es la que se une a la humanidad de Jesucristo, que es para nosotros la ventana desde la que nos metemos en el misterio de la relación de Cristo con el Padre. Pero la oración no puede ser un despojarse de la humanidad, porque la humanidad de Cristo ha sido la escuela de oración y lo seguirá siendo por toda la eternidad. No podemos desprendernos nunca de la humanidad de Jesucristo, que es nuestra Biblia, ¿no? Bueno, sigue aquí ese texto, ¿no? Dice, Él, el Verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que vive en sus hermanos. Nuestros sufrimientos Él los presenta al Padre. Padre, están sufriendo. Padre, mira que, como hacía María, ¿no? Mira que no les queda vino. Mira que están tristes. Mira que, o sea, no, nos presenta ante el Padre. Comparte sus debilidades para librarlos de ellas. Aquí nos dice dos textos, ¿no? Hebreos 2:15. Que dice, y lo mismo que los hijos comparten una misma carne y sangre, también Jesús las compartió para poder así con su muerte reducir a la impotencia al que tiene poder para matar, es decir, al diablo, y liberar a quienes el miedo a la muerte ha mantenido de por vida bajo el yugo de la esclavitud. O sea, que Jesús nos libera, comparte nuestras debilidades para liberarnos de ellas. Jesús ha querido compartir la debilidad para que nosotros compartamos su fortaleza. Él toma tu debilidad para que tú tomes su fortaleza. Algo que los padres de los primeros siglos solían subrayar mucho. Por ejemplo, en las tentaciones del desierto. Él quiso ser tentado para que tú puedas vencer la tentación. Tomó de ti tu debilidad para que tú tomes de él su gracia. Ese misterio tiene lugar en la oración. En la oración de Cristo con el Padre. Presenta nuestras debilidades y obtiene para nosotros, ¿no?, el don de la fortaleza. Otro texto es Hebreos 4:15, que dice así: y ya que contamos con un sumo sacerdote excepcional que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, excepto el pecado, ha experimentado todas nuestras pruebas. Acerquémonos, pues, llenos de confianza a este trono de gracia, seguros de encontrar la misericordia y el favor divino. Es un texto clave, ¿no?, de la carta a los Hebreos. Pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Que él ha experimentado la debilidad humana. No el pecado. No el pecado, pero sí ha experimentado incluso él hasta las consecuencias del pecado, que se desprenden del asumido, también la muerte, que se introdujo por causa del pecado. Y no habiendo pecado, ha asumido la debilidad humana. Por eso, acerquémonos con confianza, porque tenemos un intercesor que nos comprende, que nos comprende. Esto es una fuente de confianza y alegría para nosotros, ¿no? Y así termina este punto del catecismo diciendo: para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Hay una oración que está en lo secreto entre el Hijo y el Padre, y esa oración intratrinitaria se manifiesta en la humanidad de Jesucristo, se manifiesta después de la encarnación. Gracias a la encarnación, lo que tiene lugar en el interior de la Trinidad se nos muestra, se nos descubre. Ya no hay secretos, ¿no?, entre Dios y nosotros, porque ese misterio que decíamos al comienzo del día de la explicación de hoy, que les llamó la atención a los discípulos al verle a Jesús a orar, hemos sido invitados a entrar dentro de él. Por eso ha concluido diciendo, ¿no?, sus palabras y sus obras son la manifestación visible, de lo secreto, de lo que está teniendo lugar entre Cristo y el Padre. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico, pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Don José Ignacio Munilla. Sí, adelante. Mire, solamente decirle, soy Juan Carlos de Burgos. Muy bien. Y quería decir que a mí me gustaría, usted cuando dice los textos de la Biblia, ¿usa siempre la misma Biblia o si usa siempre la misma, decir qué Biblia es, de Jerusalén o para poder seguir con mayor concreción? Nada más, gracias. Bueno, pues la verdad es que me tomo cierta libertad, porque a veces para tener más facilidad y más rapidez, pues igual tengo varias Biblias y una abiertas ya y preparadas y cogidas las citas para no perder tiempo. Entonces, claro, pues una Biblia es de una edición y otra Biblia es de otra, no son todas las mismas, ¿no? O sea que decir que dentro de poco, si Dios quiere, dentro de poco será publicada la Biblia, que ya tiene la aprobación de la Conferencia Episcopal Española, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que coincidirá el texto con el que en los libros litúrgicos se proclama en la Iglesia. Yo sé que cuando salga esa traducción, para todos nosotros será una traducción muy importante, porque a veces nosotros queremos una traducción que coincida con los textos litúrgicos en los que es proclamada la Sagrada Escritura en la Eucaristía, etcétera, ¿no? Y en otras liturgias. Bien, eso tendrá lugar dentro de no mucho, dentro de pocos meses. Y cuando eso sea así, pues yo creo que entonces tenderemos todos a esa Biblia, para que así no haya diferencias, porque también nos sentimos un poco insatisfechos cuando se traduce una frase de una manera un poco distinta. Y yo creo que para nosotros nuestra referencia, que no somos especialistas, escrituristas, a nosotros el texto que más nos satisface es el que se proclama litúrgicamente, ¿eh? Entonces, bueno, pues entonces nos agarraremos entonces a esa. Hasta entonces, pues bueno, pues la verdad es que yo lo hago pues de una y otra, y más o menos pues vamos completando. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Alfonso, llamo desde Madrid. O sea, le comento, el tema de oración. Yo estoy muy firme en la oración. Yo ahora mismo, en el peregrino ruso, le pido al Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Antes lo hacía así, incluso en casa me ponía a rezar, me ponía de rodillas porque lo sentía al Señor. Me encuentro muy frío. Incluso yo antes iba por la calle y me llamaba a la iglesia para entrar. Sí. Allí estuve en misa y no me dijo nada, estoy frío. Y también, yo por ejemplo, hago muchas veces los laudes, pero yo lo hago por el salterio, no pues. Hay una de las partes, después de los salmos, en la lectura breve, o en el responsable breve, no recuerdo, que me dijo: Señor, concédeme lo que necesito y no lo que te pido. Entonces a mí me vino que mis caminos no son los caminos del Señor, y esta frialdad es esperar en Él, esta frialdad que tengo, porque ahora estoy pensando salir, ir al sagrario, pero tampoco me llama ir al sagrario a hablar con Él. Cuando yo he hablado con Él, yo le he tenido, y tengo muchos problemas con la mujer, la familia, le pido al Señor, pero no encuentro la forma de hablarle. De acuerdo. Bien, ha habido un momento que se ha ido así el sonido, pero yo creo que nos hemos entendido. A mí me parece hay algo muy importante, que la calidad de la oración no se puede medir por el sentimiento que obtengamos en la oración. Eso es algo que lo decimos muchas veces, pero no nos cansaremos de decirlo. La oración mejor hecha no es aquella que va acompañada de una gran consolación interior, ¿eh? Eso nosotros no podemos medir, esto no es un termómetro, y entonces lo que me da mucha devoción está bien hecho, y lo que vivo en sequedad está mal hecho. No, Señor, eso no se puede afirmar, ¿eh? El Señor quiere a veces que caminemos en sequedad detrás de Él, y dice la Sagrada Escritura: el justo vive de la fe. No dice: el justo vive de las consolaciones, de los sentimientos, de las devociones. No, el justo vive de la fe. Y la fe a veces, muchas veces, pues es una fe, permitidme la expresión, a palo seco. A palo seco, ¿no? Y la fe puede ser oscura, la fe a veces es una prueba interior de caminar desprendiéndonos de muchas cosas, ¿no? No es lo mismo seguir al Señor, dador de muchos dones, que seguir a los dones de Dios. Nosotros seguimos a Dios, que da dones. pero no queremos seguir a los dones de Dios, porque cuando uno, por ejemplo, no deja de tener el sentimiento que antes tenía en la oración, y al dejar de tener el sentimiento abandona la oración, entonces dice, vamos a ver, entonces yo, ¿a quién seguía? ¿A Jesucristo o a las consolaciones interiores que sentía? Entonces es normal, igual que a un niño, pues mira, primero le das el caramelo, pero luego llega un momento en que tiene que aprender a comer otra cosa, Y también es frecuente que en nuestra vida espiritual haya un momento de consolaciones y luego haya un momento en el que eso se retire y tengamos que caminar más en sequedad y en oscuridad. Y no pasa nada, y no pasa nada. Y no somos quienes para decirle al Señor que tenga que administrar sus consolaciones o sus desolaciones de una manera y de otra. El justo vivirá de la fe. Recordad mucho esta expresión. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy Lourdes de Murcia y la verdad es que me está el Señor haciendo mucho bien a través de sus conferencias, ¿no? Y yo todas las mañanas le oigo y estoy encantada. Y ahora este de la oración, le tengo que decir que yo al principio de hacer oración era chocar mi tormento contra una cosa tan grande que me producía unos dolores de cabeza tremenda, pero que yo con mi perseverancia, el Señor, con la perseverancia que tuve, la suerte que Él me concediera, alcancé ponerme en contacto con el Señor a través de la renovación carismática que nos regaló el Señor. Y eso es la delicia más grande, porque te introduce en ese espíritu de Dios, en esa grandeza, que no es que, como usted dice, va detrás de los dones, no, va detrás de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Monseñor. Muchísimas. De acuerdo. Pues bien, pues la verdad es que esa experiencia del chocar, ¿no? Y, bueno, pues quiere decir que ahí todavía faltaba un introducirse en la intimidad, un introducirse en la intimidad. Al final, la oración tiene que ser abandono. La oración no está bien hecha cuando la vivimos como con una especie de socatira, ¿no? De a ver si yo salgo con la mía, a ver si, como si yo tuviese que hacerle un pulso a Dios, ¿no? Como esa experiencia de estar, esa experiencia bíblica, ¿no? De estar más la noche entera sufriendo, como luchando con Dios. A veces la oración la hemos planteado así. A ver si me salgo yo con la mía, a ver si le traigo a Dios a la mía. A ver si, me habéis escuchado en más de una ocasión ese ejemplo, el ejemplo de que esa barca cuando se acerca al puerto y tira la soga, ¿no? Y la agarra la boya, y el pescador comienza a tirar de esa soga. Claro, en realidad lo que se acerca no es se acerca el puerto a la barquichuela, sino que es la barquichuela la que se acerca al puerto. Pero claro, igual el pescador tiene la conciencia, tiene la percepción de que tengo que acercarle a Dios a mí, cuando en el fondo eres tú el que te estás acercando a Dios. Pero hasta que te das cuenta de esto, hasta que dejas de luchar, ¿no?, con Dios, hasta que entiendes que con Dios no hay que luchar, sino que tienes que rendir tu voluntad y tienes que confiar en Él, ¿no? Pero para eso, primeramente, has tenido que tener unas luchas interiores. O sea, es normal ese proceso de luchas interiores, pero para que lleguen a buen puerto, tienen que terminar en el abandono en manos de Dios. Una oración bien hecha es aquella que termina descansando en Dios. Dios es nuestro descanso. A veces somos tan ridículos que vamos a la oración casi para ponerle a Dios deberes. Me explico la expresión, ¿no? Que es ponerle a Dios deberes, ¿no? Pues tengo que decirle, Señor, mira, necesito que hagas esto y lo otro y lo otro, y casi le estoy diciendo a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Le estoy dando una clase, una clase de estrategia a Dios. Vamos a ver, déjate de estrategias, ponte humildemente delante de Dios, exprésate delante de Dios y luego abandónate, confíate a Él, ¿no? Este es un elemento determinante en nuestra oración, el santo abandono. Tenemos que pedir mucho esta gracia. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.